noticias muy hermosas, llenas de felicidad. Si estás triste y angustiado, ya te reirás. Nunca pienses que esto no puede ser verdad. Tú solo debes creer. Aunque la oscuridad está pues en su luz, escuché a Jesús hablarme de su amor. Dijo, tú solo debes creer. Aunque la oscuridad está sin su luz, sin saber que es tener felicidad. Escuché a Jesús.